Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, tierra de peregrinos, dijo Luther Martin King, creed en el amor, él nunca os defraudará. También creed en el odio, él nunca os defraudará. Dicen los sabios que la diferencia es inmensa como el infinito, pero dicen los necios que es insignificante como el canto del gorrión, porque ignoran que cuando canta un gorrión trina un ángel en un corazón. Creed en el amor es vida. Creed en el odio es muerte. En ti está la decisión. Dime, niña, ¿por qué no crees en el amor? Con tus lágrimas de tristeza y dolor. Dime, niña, ¿por qué no crees en el perdón? Aquel joven que a ti te dio el sol, ese sol que vive en el corazón, ese sol son pétalos de una flor del amor. Sabes, niña, cuando existe el amor, la realidad es un sueño y los sueños la sonrisa de Dios. Lluvia de caramelos que endulzan tu voz. La luna es de chocolate y de membrillo es el sol, ese sol que vive en el corazón, ese sol son pétalos de una flor del amor. Cuentan que un guerrero con su espada de cartón conquistó a una estrella con poemas del amor. Acuarelas en el cielo, manantiales del sol, arco iris de la vida que el ángel peregrino pintó. Ese sol que vive en el corazón, ese sol son pétalos de la flor de Dios, de la flor de los pueblos del mundo, de tu corazón.